el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comenzamos este Enredando las Mañanas, como todos los lunes de 10 a 12 horas, como todos los lunes, yo me quedé en el día lunes, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que podés escuchar, recordá, por www.rnma.org.ar y por todas las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho del país. Bueno, hoy un día más, la mitad de la semana. ¿Vieron? Los cordobeses somos contreras, incluso hasta atravesados en la semana. Hoy nos toca a nosotros, como a muchos compañeros y compañeras desde diferentes puntos del país, le toca los diferentes días de él Enredando las Mañanas. Buenos días, Franco. Buenos días, Lucre. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Acá con el día gris, ahí tranqui. Una cadencia rara porque, bueno, en Córdoba capital hay hemos paro amanecido de colectivo. Con paro de colectivo, un paro total por 24 horas, no queríamos dejar de mencionarlo. O sea que, bueno, por ejemplo, a nosotros nos costó un poquito llegar. Sí, la gente anda con unos humores afuera. Sí, sí, sobre todo porque es el tercer paro de colectivos en la semana y, bueno, la verdad que... Sí, en la semana que recién empieza... por lo menos fue avisado. Claro, es verdad. Pero, bueno, están ahí teniendo... Una vez más, lamentablemente, un reclamo salarial porque la patronal no les ha incluido un porcentaje correspondiente a la antigüedad. Te echa mal la liquidación. Claro, lo hemos hablado otras veces en el Enredando las Mañanas. Los contadores del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de Córdoba liquidan mal los sueldos cada dos por tres. Imagínense sí. Que con lo que cobra un empleado del Transporte Urbano de Pasajeros versus la cantidad de lo que son, evidentemente hacer cometer un errorcito de estas características debe generarle una cierta liquidez a la empresa que seguramente tendrá relación con algo más. Anoche cuando me iba en el último colectivo que pasaba, una señora, vio que la señora siempre le pregunta, ¿quiere charla con el colectivero? Y el colectivero le... también. Sí, bueno. El colectivero le decía... a la señora en cuestión, que por día un colectivo emite, o sea, cobra 1.200 pasajes. Por día un solo colectivo. Las empresas tienen alrededor de 500 colectivos en su flota andando diariamente. La mala liquidación es para después pedir subsidios. Claro. Mientras tanto, hasta que no llegue el subsidio, a los choferes una plata no les llega, que se queda la empresa y que todos estamos pagando, que sí la pagamos. Sí, después todas las campañas de algún modo que se generan alrededor, ¿no? Suponemos que, y entendemos porque lo sufrimos la problemática de no tener el servicio de transporte de pasajeros, pero también hay una suerte de campaña mediática donde el foco siempre se pone en el usuario y nunca en el porqué, en el trabajador. ¿No? Digo, más allá de que nos encantaría que un montón de otras líneas de colectivo intentaran llevar adelante medidas de fuerza como las de la línea 60, sabemos que es un proceso, que son cosas que seguramente en algún momento podremos llegar. Hoy en Córdoba no se dan, pero también hoy en Córdoba estamos con paro de transporte, porque una vez más le han liquidado mal a los trabajadores de las empresas de servicio de transporte y una diferencia de antigüedad en los empleados, estos que en general tienen mucha antigüedad, no es un detalle menor en el ingreso de esas familias, ¿no? Que también hay que contar la otra pata de la historia, más allá de que nosotros también nos vemos afectados como usuarios al no contar con el servicio, como así sucedió también en otros momentos del fin de semana. Otra parte de la historia que me acordé de nuevo, también dijo el señor colectivero de la línea 27, es que las empresas, debido a la reestructuración del sistema de transporte en Córdoba, las empresas en otras provincias, pone el grupo Santa Fe y ERSA, liquidan de otra forma, claro, a como se venía haciendo en Córdoba. Entonces, en ese entrampado. Claro. Entonces ahí meten la mano en la lata. Bueno, bienvenido sea que nos empecemos a ver más las caras, nos empecemos a preguntar más las cosas. Hoy amaneció Córdoba capital con un paro de transporte, como amanecieron un montón de otros lugares con otras problemáticas. Hoy en este Enredando, que como te recordamos nos podés acompañar de 10 a 12 horas y podés escuchar por www.rnma.org.ar, también sale por un montón de lugares del país que después justamente hacen de esto una propuesta nacional y federal. En el caso de las radios cumpa amigas que nos retransmiten, ¿no? Sí, está bien. Bien, bien, bien. Después de 3 meses, la Lucre dijo bien, la cumpa amiga. Nos retransmiten, por ejemplo, desde Radio Pública Poma de Jujuy, desde Radio La Negra del Bolsón, allí en Río Negro. De Huenché, de Chipoleti también en Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Los compañeros y compañeras de la Radio Rebelde Amanecer, aquí cerquita de las Sierras Chicas en Villa Nimí. La Trup de en Buenos Aires, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesional número 24 en la ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla, de allí de Provincia de San Luis, le mandamos un saludo a los compañeros y compañeras que van a estar ahí juntándose en el colectivo próximo al Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos en Jujuy. Y también podés escucharnos desde Radio La Pujante en la Valle Mendoza. Radio Voces en La Rioja. Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires. También le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de La Barriada, que los cruzamos el sábado en el encuentro aquí en Córdoba. De hecho, nos cruzamos al que nos cocinó el año pasado en el encuentro que hicimos ahí en la radio, un lugar precioso en Florencio Varela, y le dejamos un gran abrazo. ¿Y a dónde estaba yo? No, estuvo un montón de veces cerca tuyo. También nos escuchan desde Radio Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruga, también en Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y la nueva incorporación y la nueva programación y la nuevita radio que tenemos por aquí cerquita nomás, en Casa Grande, en Córdoba, Radio Roja, que también les mandamos un fuerte abrazo. Esto que hacemos colectivamente se transmite desde los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde la Colectiva Radio en Buenos Aires, los miércoles desde aquí de Zumba la Turba en Córdoba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luz Angio en Buenos Aires y los viernes desde La Caterva en Buenos Aires. Y una vez al mes los compañeros y compañeras de La Quinta Pata aquí desde Córdoba también son parte de esta producción colectiva. Un saludo a La Quinta Pata, que estuvimos el sábado en el Corso. En el Corso, qué bonito el Corso, de los chicos que entrevistábamos el miércoles pasado. De los parches de la Julio, festejando el Día del Niño. Y la Pacha, todo junto, un 2x1. También recordamos que todas las entrevistas que nos van a estar, que realizamos habitualmente, las pueden encontrar en los diferentes bloques colgados en la página de la red, como también las desgrabaciones de algunas de estas entrevistas. En este caso, gracias al equipo gráfico que es parte de este hermoso proyecto colectivo, la red Ecoalternativa, ANRED, Comuna de Mar del Plata, compañeros de Radio Zumba la Turba, compañeros y compañeras de Radio Voces, Leandro Jansón de Rosario y El Zumbido de Neuquén. Y por supuesto, nunca nos olvidamos de agradecerle a Julio Echeverría, que está en la parte técnica desde la radio de la RNMA, y también a Javier Eugenio y a Claudina Peralta, que hacen el soporte de las redes sociales. Miren, si no seremos muchos, pero queremos ser muchos más en este hermoso proyecto colectivo. de mañana del Enredando las Mañanas, por aquí por la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hoy vamos a estar con muchísimos temas desde aquí, desde el Enredando las Mañanas. Vamos a estar con una entrevista que le realizamos a Eugenia Lara de la campaña contra las violencias, un poquito para traer, si se quiere, luz a 2 meses del Ni Una Menos y qué es lo que ha sucedido en este tiempo. Digo, teniendo en cuenta que han salido varios casos, lamentablemente, en los últimos meses y en particular en esta última semana de situaciones de femicidio. También vamos a estar escuchando allí una entrevista a Pablo Gramajo, un compañero de comunidades originarias que vino ayer, estuvo grabando un bloque radial aquí en la radio y un poquito en conmemoración con el que fue el Día de la Pacha, lo vamos a estar escuchando en una reflexión y en uno de sus poemas. También vamos a estar en comunicación con Catamarca por la situación terrible que sufrió el 20 de julio un joven en la localidad de Paucará. En este caso, lamentablemente, esta persona, bueno, ha quedado muy, perdón, en el Valle de Catamarca. El apellido del joven es Ricardo Paucará, por eso la confusión. Y bueno, vamos a estar hablando con el abogado de la causa porque ha quedado con muchas secuelas por una golpiza que recibió, una represión policial que recibió y cuál es la situación de este joven hoy y de la causa también. Y vamos a tener varios temas más por allí, vamos a ver si nos podemos comunicar con alguno de los trabajadores y trabajadoras de la línea 60 que están en Comodoro Py por el tema de la conciliación, a ver si llega a buen puerto esta negociación que están llevando adelante con el Ministerio de Trabajo. Y también vamos a estar comunicándonos seguramente con compañeros y compañeras del movimiento Esteban Echeverría, del Frente Popular Darío Santillán, por una represión que sufrieron el día lunes en calidad de un reclamo reivindicativo que estaban realizando en la provincia de Buenos Aires. Algunos de los temitas que les mencionamos son los que vamos a estar atravesando en el día de hoy. Los dejamos ahora con un hermoso tema musical. ¿Cuál va a ser, Franco? ¿Qué querés escuchar? Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita.